estamos hace 4 miércoles acá en la plaza, rondando alrededor del monumento, presentando petitorios al gobernador, pidiendo entrevista al gobernador, al vicegobernador, a las comisiones de niñez de diputados y de senadores, a las comisiones de derechos humanos, tanto de diputados como de senadores, como también hicimos una presentación ante el defensor del pueblo el año pasado, en octubre más o menos. Se llega porque tenemos convenio con la Secretaría de Niñez y Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires y no se respetan los convenios, no se pagan los convenios. Los convenios son un monto de plata por cada chico y no nos pagan todo lo que va el año 2012 y a muchas de nuestras instituciones que están dentro de la red no le pagan desde octubre del año pasado. Todo noviembre y diciembre del 2011 y toda la deuda del 2012.